La cárcel del odio. Dos hombres habían compartido injusta prisión durante largo tiempo, en donde recibieron todo tipo de maltratos y humillaciones. Una vez libres, volvieron a verse años después. Uno de ellos preguntó al otro: ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? No, gracias a Dios ya olvidé todo, contestó. ¿Y tú? Yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas, respondió el otro. Su amigo lo miró unos instantes y luego le dijo: lo siento por ti. Si eso es así, significa que aún te tienen preso. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Trata de olvidar el pasado y seguir adelante con tu vida.